Solidaria. Ah, qué buena onda. Estoy con Wilén, con Celeste y con Claudia, que somos parte de este equipo. Contanos, ¿qué es Familia Solidaria? Bueno, Familia Solidaria es un programa que pertenece a la CENAF, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y promueve el acogimiento temporal familiar de niños, niñas y adolescentes que fueron separados de su familia de origen por diversas causas, siempre son por causas muy graves, que se llega a esa instancia. Y bueno, en estas circunstancias, estas niñeces tienen que residir por un tiempo hasta que se solucionen sus problemas en un hogar de tránsito, ¿no? Un hogar que acá se llama el CAINA. Y la idea de este programa es que estos niños puedan pasar ese tiempo hasta que se resuelva su situación en casas de familia, ¿no? O sea, claro, en un contexto familiar. Entiendo. Así que, bueno, por eso es re importante el tema de la difusión y de que, bueno, los ciudadanos se enteren, nuestra comunidad se entere que está esta realidad acá en el pueblo, que hay niños, niñas y adolescentes que necesitan una familia de tránsito, sería la palabra. Claro, claro. ¿Y ustedes cómo captan, cómo los captan a esas infancias con inconvenientes, con problemas, para poder después acceder a otras familias y que los puedan tener allí en tránsito, como nos estaba contando? ¿Ustedes cómo hacen el trabajo? Y, por ejemplo, ellos llegan a CENAF porque alguien los lleva. Que ellos tuvieron, claro, circunstancias en donde ellos fueron vulnerados sus derechos. Entonces, interviene la institución, interviene la comisaría, la escuela, nos dan intervención a CENAF. Y dentro de CENAF hay un programa que se llama Fortalecimiento Familiar, que, bueno, trabaja con la familia, se entera y trata el problema, trata con la familia, y, bueno, dentro del camino de las soluciones, una de las soluciones es sacarnos, separarnos de la familia de origen, y, bueno, desde CENAF es a través del CAINA que se les da un acogimiento a estos niños. Tal cual. Y una vez que están en CAINA, bueno, ahí nos solicitan a nosotras que podamos conseguirle una familia para estos chicos. Se puede, no sé si quedó claro. Sí. Se puede charlar o contar cuáles son los principales inconvenientes que tienen los niños en sus casas. Y bueno, pueden ser muy variados, ¿no? Siempre son gravísimos, por eso se llega a esa instancia, ¿no? Claro. Pueden ser temas de negligencia, abusos, vulneración de derechos en general. Tal cual. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes o ustedes hacen un llamado público para después poder acceder a la información? Mira, en general sucede que cuando hay una convocatoria sacamos flyer y avisos así en las radios y las redes, porque tenemos una convocatoria específica y ahí pasamos todos nuestros datos. En esta oportunidad no tenemos una convocatoria específica, pero sí lo que queríamos como programa es que las familias se puedan acercar justamente para eso, para conocernos, porque y para inscribirse, digamos, ¿no? Allí, claro, que podrían llegar a ser familia solidaria. Claro, yo, mira, te paso el número de teléfono del programa, que es 02944 30 22 07. 30 22 07. Sí, después también pueden acercarse a la oficina acá de CENAF, que está en la calle Rivadavia 2200, es Rivadavia esquina Güemes, justo enfrente de Bomberos. Sí, sí. Y después también te puedo pasar la dirección de mail, que si querés después te la paso por mensajito para que cualquiera que se comunique con ustedes tenga todos los datos. Dale, buenísimo. También por Facebook. Sí, para la gente que no sabe, ¿qué es la CENAF? ¿De dónde dependen ustedes? Bueno, la CENAF es la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿De quién depende? Hay diferentes programas, bueno, que atienden justamente esto, las necesidades de esta parte de la población, ¿no? ¿Y depende de Río Negro o de Nación? ¿Cómo es el tema? Depende de Río Negro. De Río Negro. Sí. Bueno, entonces, a la gente que se quiera arrimar puede acercarse allí a la calle Rivadavia, frente al cuartel de bomberos de El Bolsón, como familias solidarias. ¿Hay niños y niñas en este momento en la situación de ser contenidos por otra familia? Sí, tenemos un grupo de 3 hermanitas y 2 niños. Así que estamos trabajando muy bien. Contarte también que el programa es bastante nuevo en la comunidad, por eso es tan importante esta parte de la difusión. Sí. Entonces, es interesante que se puedan contactar con nosotras para poder profundizar un poquito de qué se tratan estos problemas, como vos decías, que por ahí es difícil hablarlo así tan ampliamente. Tal cual. Pero bueno, que entre todos, como entre la institución y la comunidad, entre todos, podemos realmente marcar estas niñeces, pero de una manera positiva. Nosotros estamos trabajando muy bien. La comunidad también es muy solidaria de por sí. Acá en Bolsón todos sabemos que la comunidad es muy solidaria. Entonces es muy hermoso poder trabajar en equipo y así afectar positivamente a estas niñeces, ¿no? Claro. También quiero, ¿sabes qué? Sí. Remarcar que no es adopción. No. Es justamente lo contrario, sino que es muchos de estos niños van a ser adoptados después de este proceso. Sí. Y la idea es, con este programa, acompañar ese proceso, ¿no? Hasta que llegue el momento de la adopción, de todos los trámites que hay que hacer, es poder acompañarlo, ¿no? Y qué más lindo que poder estar esperando a su familia adoptante dentro de la contención de un seno familiar. Tal cual. Y, a ver, supongamos que los niños, una vez que se sienten un poco ya mejor después de esta transición, quieren volver a su casa con su familia. ¿Qué pasaría ahí? Y bueno, en realidad se llega a estas instancias porque hay un montón de situaciones que ya se han superado. Que ya son límites, claro. Claro, que ya se llega a un límite. O sea, hay otro programa acá dentro de la CENAF que se llama Fortalecimiento Familiar, que trabaja con las niñeces y con las familias de origen, con las familias, con los tíos, con la familia extendida, con los abuelos. Claro. Es como que se trabaja mucho para poder conservar el vínculo con la familia de origen. O sea, es un trabajo muy duro y por ahí no hay mucho conocimiento, ¿no?, dentro de la comunidad, cómo se trabaja en estas situaciones. Pero por eso, bueno, insisto, ¿no?, la idea con esta difusión es que las personas que tengan interés, que tengan un sentir, una inquietud, que se puedan tener la confianza de acercarse y que nosotros estamos para evacuar cualquier duda. Sabemos que hay familias que pueden estar dispuestas a arrimarse por allí para evacuar las dudas, pero que también hay otras familias que, especulando con esta situación, pretenden que se les pague. Bueno, no nos ha sucedido acá, por ejemplo, pero bueno, hay un acompañamiento económico también con una tarjeta que, bueno, no es mucho, pero podemos decir que es un acompañamiento. Está bien. Bueno, me decías las 3 nenitas y 2 nenitos, 3 hermanitas, sí. ¿Son muy chiquitas? Sí. ¿Son chiquititas? Sí. Son, digamos, entre 5 y 13 años. Después también así, otro nene de 13 años, bueno, ya adolescente, un nene de 8. Así que estamos muy... Con experiencias horribles en la casa. Muy difíciles y muy duras. Claro. Bueno, lo lindo y lo positivo de este programa es que, bueno, se puede trabajar en pos de una mejora, ¿no? De un bienestar. Y, bueno, acompañados por la comunidad, hemos conocido familias de un nivel de amorosidad tremendo, así que eso también nos impulsa a promover este programa, ¿no? Y que podamos ser todos parte, que seamos parte de las niñeces, de lo que a las niñeces de nuestro pueblo. Fundamental. Por último, esas niñas que son hermanitas no se pueden separar a diferentes familias, por supuesto. Mira, hicimos una convocatoria bastante tiempo para conseguir una familia para las 3, para que puedan estar las 3 juntas, pero no pudimos conseguir, así que bueno, frente a la urgencia, están con 3 familias solidarias diferentes. Pero se encuentran todos los días. Es que estas familias fueron muy flexibles y amorosas, te repito. Bueno, entre ellas promueven encuentros, hacen pijamadas para que las niñas puedan conservar su vínculo, ¿no es cierto? Porque cuando salga una familia adoptante, sí se van a ir, van a ir las 3 juntitas. Así que trabajando en pos de que ellas sigan juntas. Te agradecemos un montón la comunicación y haberte comunicado con la radio, así que seguiremos en contacto a ver qué es lo que sucede con nuestras niñeces. Bueno, dale, muchas gracias. Yo ahora por mensajito te mando el mail y data. El Facebook. Te agradezco muchas un montón. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, buen trabajo. Un abrazo. Ahí está, Viviana, de Familias Solidarias, dependiente de la